La expresión de la semana. To take the plunge. To take the plunge means, literally, tirarse a la piscina. Okay. Es decir, decidirse de una vez. Arriesgarse o dar el paso. Sobre todo en el caso del matrimonio, ¿no? Ok. Si no te arriesgas ahora, te arrepentirás por el resto de tu vida. If you don't take the plunge. The plunge, ¿ok? The plunge. No plunge ni plunge, plunge. If you don't take the plunge now, you'll regret it for the rest of your life. Good. Por fin, Gary se casa. Gary's finally taking the plunge. Gary's finally taking the plunge. ¡Qué buena noticia, ¿no? Good. Me tiré a la piscina y firmé el contrato. I took the plunge and signed the contract. Good. ¿Cuándo te vas a lanzar? When are you going to take the plunge? Good. Cambiamos. Ya es hora de que te lances. It's about time you took the plunge. No estoy seguro de estar preparado para dar el paso. I'm not sure if I'm ready to take the plunge. ¿Darías el paso conmigo? Would you take the plunge with me? No.